Bien. En la última clase hablábamos de los papeles del consultor, ¿verdad? Y hablábamos como de dos papeles básicos, el del experto y el del consultor. Bueno, pero eso hay que plegarlo, hay que ligarlo a los métodos de influir en el sistema de cliente, en el sistema de organización. Esos papeles son vinculativos a los métodos que deben utilizar para poder influir. De esto ya habíamos hablado, ustedes anteriormente hemos hablado de manera informal en la clase, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de métodos ya cuando me han contratado, ¿verdad? No métodos previos a eso, que ya son métodos más políticos o sociales, sino que cuando ya estoy contratado en la organización o en la empresa. Eso es importante que quede claro, que de esos métodos vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Bien, lo primero es una premisa fundamental en estos métodos. O sea, ya sea que tú, como consultor, lo querrás aceptar o no, tenés una influencia sobre la organización, una influencia personal. Siempre cualquier consultor va a influir sobre la organización o sobre la empresa. Ahora, ¿sobre qué se influye? Influye sobre el personal para tener información, para ganarte la confianza y el respeto, ¿verdad? Para superar la resistencia pasiva, que la vamos a encontrar siempre al inicio de la consultoría o en el desarrollo de la misma. O sea, no es una resistencia que solo se mantiene al inicio, incluso se puede terminar la consultoría con ciertas áreas con resistencia, pues, de una forma pasiva, que es la más dañina para una consultoría, porque tú no sabes que tenés esa resistencia. Podés influir para obtener la colaboración y lograr que tus propuestas sean aceptadas y aplicadas. O sea, que este es el fin último de la consultoría, ¿verdad? Entonces, vamos a detallar algunos métodos, ¿verdad?, de cómo podemos influir en esa organización. Ahora, como lo dice también este párrafo, ¿verdad?, existen muchos y variados métodos para poder influenciar ese sistema, esa organización, ¿verdad? Pero es difícil asegurarte, o sea, no puedes como consultor tener una aseveración de cuál te va a producir el efecto que vos querrás, ¿verdad? O sea que, igual que cualquier método, cualquier técnica, las tenés ahí, ¿verdad? Pero no te garantizan que realmente te puedan influir en un 100% en la organización o en el poder de la consultoría. Algo también importante, pues, muchas veces los consultores, utilizan una combinación de estos métodos, o dependiendo del tipo de consultoría pueden utilizar uno o dos, ¿verdad? Pero nadie te puede asegurar como consultor que te van a surtir efecto al 100%, ¿sí? Ok, entonces veamos algunos de esos métodos, ¿verdad? Bien, repito, existen varios métodos para poder influir en ese sistema cliente, pero ninguno nos garantiza el éxito total. Además, no es apropiado ni se sugiere solo aplicar uno. Claro, va a depender mucho de las características de la organización o de la empresa, ¿verdad? Pero muchas veces los consultores utilizan una combinación de varios métodos para poder influir en ese sistema. Es lo más apropiado, ¿verdad? ¿Cuáles tenemos? Vamos a listar varios, aunque no son los únicos, ¿verdad? En cada libro, en cada conceptualización, puede encontrar una diversidad de métodos para influir en ese sistema, en esa organización. Aquí vamos a ver los más principales, ¿sí? ¿Verdad? Pero si ustedes van a otra bibliografía, pueden encontrar 5 o 6 métodos más, además de los que vamos a ver aquí en clase. Primero, demostración de los conocimientos técnicos. El consultor debe saber, sin ingreso en la organización cliente, ¿verdad?, hacer su consultoría con un experto técnico que goza de prestigio, o por el contrario, como alguien totalmente desconocido, sobre todo, ¿verdad?, un consultor impulsor, ¿verdad? Entonces, esta es una decisión fundamental desde el punto de vista de la consultoría, porque si decide ingresar con un experto técnico, no debemos de desmeritar a las personas del área donde voy a hacer la consultoría, porque si yo voy a hacer la consultoría en el área de informática, lo más seguro es que ahí existan personas que conocen de informática, pues. Por lo tanto, debo de saber yo mucho sobre informática y sobre los cambios actuales y sobre las proyecciones de informática, sobre la dinámica de informática, ¿verdad?, para poder entrar como experto técnico. Porque no voy a poder desmeritar a las personas, a los profesionales que están en su área, y que en algún momento me van a preguntar, pues, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso de querer entrar como un experto técnico y realmente creer que los que están ahí no saben nada. Yo cada vez aprendo más de ustedes, ¿verdad? Yo me paro aquí y empiezo a oírlos. porque aprendo, o sea, por eso se llama pedagogía, se llama un proceso de enseñanza, aprendizaje, porque no solo es el docente el que habla, sino que también ustedes tienen conocimiento que pueden aportar. Lo que pasa es que todavía no hemos perdido la timidez ya siendo futuros ingenieros, ¿verdad? O da pena que la compañera o el compañero nos escuche hablar, ¿verdad? Pero, ustedes tienen mucho que aportar, o sea, ya tienen un bagaje, pues, de, no sé, 5 o 6 años de conocimiento adquirido, por lo tanto, pueden aportar. Además, yo, como docente aquí, no lo sé todo. Es fácil que voy a venir aquí y les voy a decir que sé todo, ni de consultoría, ni de recursos humanos, ni de finanzas, no lo sé todo, ¿verdad? Porque no están en la capacidad del ser humano conocer sobre todo ciertas áreas donde los cambios actuales son muy dinámicos, como ya vamos a ver la parte del cambio. Entonces, voy a aportar parte del conocimiento y de la experiencia que he ganado, ¿verdad? Pero igual ustedes tienen mucho que aportar, porque deberían de ser. ¿Verdad? Deberían de hacerlo y cuestionar al docente que aquí está enfrente, aquí espero que no empiecen a preguntar más, pues, y platiquemos más, pues. Igual a cualquier preguntarle, porque tienen el conocimiento para poder preguntar, ¿verdad? Eso debe irse practicando. Entonces igual, yo no voy a entrar a una empresa como experto técnico sin saber, ¿sí? Tener cuidado, porque ahí van a haber personas que saben. Y entonces te puedes meter a un alto riesgo. Pero si decidís entrar aquí, ok, ahí están ciertas condiciones. Si no, entra como un consultor impulsor, pues, ¿verdad? Que vas a tratar de ver el cómo hacer las cosas en la empresa. Y eso es válido también, pues. Pero no vas a dejar de imponer un qué, ¿verdad? Entonces, si decidís entrar como un experto técnico es porque tienes la experticia. Y que te da, y cómo ese sistema cliente, esa organización va a conocer que tú tienes experticia. Es muy sencillo y los consultores lo saben. O sea, desde el primer contacto con el presidente de la Junta Directiva, con el cliente, con el accionista, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, fíjense que tenemos un problema en el departamento de informática. Y es este. Es cierto, queríamos saber si usted nos puede dar una consultoría. Ay, ¿de qué se trata el problema? ¿Cuál es el problema que ustedes han visualizado? ¿Qué se funciona? Tal y tal cosa. Sí, mire, acabo de estar en tal empresa haciendo una consultoría de este tipo y tenemos las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de cómo poder hacerles un diagnóstico y proponerles una solución, y empieza a hablar. Entonces, desde esa conversación informal, el presidente, el dueño de la empresa, que también conoce su empresa, va a saber si realmente el tipo sabe o si me está dando paz. Ingeniero, pero así como se ve, o sea, que casi todos van a querer expertos técnicos y no consultores impulsores. No necesariamente, porque depende de la, y es buena tu pregunta y también la tuya, porque depende mucho de las características de la organización. Ajá. Lo que pasa es que hay organizaciones constantemente que están en diagnóstico y en evaluación internamente. Uh-huh. Y entonces dicen, si traemos a un consultor experto aquí a que nos imponga el qué, puede ser que nuestro recurso humano, nuestras personas no apoyen ese qué. Entonces mejor entremos con alguien y démosle más tiempo para que platique con nuestra institución y que vayamos caminando con ella, que nos vaya enseñando, pues. Depende mucho de las características de la organización. También veo que un impulsor sería como alguien, un tipo como más humilde, no tan que va a llegar así como que con patar el pecho a decirles tal y tal cosa y ponerse. Depende mucho de las características de hay consultores de ese tipo, uh-huh. Y depende mucho, como lo vemos aquí, de la forma uh-huh. que tenga de las personas de que toman decisiones y poder, ¿verdad? Pero cada vez te das cuenta que tenés que asimilar con las personas que estás trabajando para poder tener resultados efectivos, que no es bien. Sí. Ahora, lo que tú preguntabas es que sí, exactamente, muchas veces es antes de la contratación, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo también el análisis de cómo te van a contratar, desde qué punto de vista, porque el presidente sabe eso, mira, y más ya te conoce, porque hay consultores que son conocidos a nivel de las empresas en ciertas áreas, entonces ya te conoce, te ha venido a dar una charla. Que ha venido a dar un seminario, pero tal vez de 2 horas, de 1 horita, pero no una consultoría. Entonces ya hay una relación, pues. ¿Te ibas a preguntar algo? Sí, con respecto a lo de expertos técnicos, creo que es más favorable entrar de una vez como experto técnico para darle la confianza a los trabajadores de que uno sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo. Y así tal vez es más probable de que ellos confíen en lo que uno está haciendo y lo apliquen después. Sí, porque tal vez uno entra como el punto de vista de ambos es correcto. O sea, depende mucho, como lo dije al inicio, que no cualquier método te da una aceleración, una certificación de que le vas a financiar, ¿verdad? Y la otra característica es qué tipo de organización vas a entrar. Porque igual, hay una organización que puede mandar un experto técnico, pero hay una organización que puede mandar un experto impulsor. Para casos concretos, una empresa privada productiva puede ser que no quiera perder el tiempo con un consultor impulsor, sino que quiere un experto técnico que le llegue a decir qué hacer. ¿Verdad? Entonces, ahí que van a entrar con un experto técnico y van a buscar un experto técnico porque ellos no tienen el tiempo para estar en reuniones, para estar hablando cómo hacer las cosas, sino que quieren que el consultor les diga qué hacer. ¿Verdad? Porque su producción no se puede detener, están perdiendo mercado y por lo tanto tienen soluciones luego. El consultor, antes de ingresar, tiene que hacer un diagnóstico de la organización desde su punto de vista y saber qué organización es. Puede ser que tal, en una empresa privada productiva existe una resistencia de ese tipo de consultor. Pero estamos poniendo como ejemplo más estándares, más típicos, pues, pero no quiere decir mejor que estándar, más típico. Pero no es el estándar, quizás. O sea, puede ser algo típico, pero no es el estándar de manera. Va igual. Si estamos hablando de una institución académica como la universidad, puede ser que no le convenga un experto técnico, sino que más un impulsor, ¿verdad? Porque es una institución académica y por lo tanto quieren aprender con un consultor y se dan el tiempo de que les va enseñando cómo hacer las cosas. Entonces, depende mucho del tipo de empresa, ¿verdad? Y tú como consultor no vas a llegar, y hay consultores incluso internacionales que han cometido ese error, ¿verdad? Que llegan a la empresa con un total desconocimiento de la organización, eso es un gran error. Tú, desde que hablas con el dueño, con el gerente general, con alguien de los directivos, tenés que empezar a investigar qué empresa es, qué tipo de personas tiene, qué es lo que hace, cómo está su proceso, qué es. Ingeniero. Tienes que llevarte un diagnóstico. ¿Y eso por mediante terceros o yo le puedo decir a con el que me hable, mira, que me dé un más o menos una noción de cómo está la empresa? Si tenés una relación de simpatía con el cliente que la han venido construyendo, hay consultores que no llegan a hablar de una consultoría en una empresa que hasta años después de que le han estado dando seminarios, charlas, han estado reuniéndose con la gente general y entonces después aterrizan. O sea, no es que de inmediato. O sea, si has establecido esa relación, puede ser que el mismo cliente te dé la información. Pero igual, ahí, ahorita, recordémonos que ahorita la información ahí está, ¿verdad? O sea, si de algo no nos podemos quejar en este momento es que no hay información. ¿De qué no hay información? Información de todo. O sea, puedes entrar a la página web de la empresa y allí, solo con entrar a la página web de la empresa, tenemos una serie de vinculaciones. ¿Qué producto hace? Si hacen, digamos, bombas para regar, para bombas, puedes empezar a ver todo el proceso de construcción de las bombas de drones. Y eso te lleva a hacer una serie de vinculaciones. Entonces, la información actualmente es paja que no lo tengamos. Cuando alguien viene aquí y me dice, mire, no hay la información, en los tiempos de que hubiera estudiado hasta feo, porque no había internet, era una computadora para 20 alumnos, la computadora tenía como 3 ventiladores, por eso el día pasado. Pero, esa no me venga con eso, pues, ¿verdad? O sea, incluye, sí, esta es una característica diferenciación de ambos, ¿verdad? El tiempo es muy, o sea, como instructor vas a requerir definitivamente más tiempo, ¿sí? Entonces, tú tenés una base de información, ¿verdad? Bueno, y hoy ustedes como ingenieros del sistema van a saber que todavía va a haber más información. La IP, ¿a cuánto van a pasar? ¿Cuántas IP tenemos a nivel del mundo hoy? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Y a cuánto vamos a pasar? 64. ¿Ah? ¿Y cuánto es? ¿En millones? ¿Cómo? ¿Ah? O sea, hoy en día que no tienen información, se está dando paja. Vamos a pasar. ganan millones y millones de personas, van a poder acceder a lo inimaginable, pues. Y ese cambio es fácil. Van a poder acceder, pues, no ven, ni sin efecto. Bien. Transmitiendo información sobre la banda de energía, o sea, mucho consultor entra desde el punto de vista teórico, ahí se hace una conceptualización muy teórica primero bajo una pantalla de que desde el punto de vista teórico puede aportar a tu empresa. Eso es válido también, ¿verdad? Se da un avance de la teoría. Pruebas técnicas en el tipo, o sea, un experto técnico sabe qué tipo está utilizando y cuál es el procedimiento, cuál es el que no resiente para que se van a mandar. Lo sabe y se lo puede decir hacer un planteamiento de eso. Y esto sobre todo en nuestras empresas es muy típico lo de preguntar, mire, combinaba, ¿en qué empresa ha dado consultoría? Y entonces el consultor que ya es en experiencia te envía hasta 10 páginas de todas las empresas, los escritos que ha hecho, su link de las páginas web, los libros que ha escrito. Hay consultores en el sitio. Esto es parte de una demostración, podemos hablando de una demostración, es parte de demostrar que tu mérito, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Bien, luego también está la parte que es importante también, porque es un método de influenciar, o sea, la integridad profesional en el trabajo. Y esto tiene mucho vinculado con la ética profesional, con la amistad, igual que los valores, ¿verdad? En algunos aspectos, en algunas culturas, como la nuestra, está muy dañada, ¿verdad? Pero que en otras culturas, si ustedes ven qué pasa cuando hay un problema en el gobierno masculino, cuando hay un problema político, ¿qué pasa? ¿Ah? Cuando ha habido un índice de incremento del desempleo en Japón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los encargados del gobierno? Viene el ministro del trabajo y renuncia. Porque desde su ética él ha fallado y ha fallado al tiempo. Renuncia. De ahí viene el primer ministro a poner renunciando al representante del gobierno a finalizar renunciando, ¿verdad? Aquí no, mientras más corrupto, más sigue en el poder, pues, ¿verdad? O sea, y mientras más le saquen los titulares, hasta más o menos se sabe, pues, ¿verdad? Que hay un problema de ética, pues, personal, ¿verdad? Y en los países europeos, cuando uno vive en una cultura en Nueva York, se sorprende de muchas cosas, como viendo al primer ministro tomar el tren, igual que todo, hace la fila, compra su ticket y se sube el tren. Para eso aquí los ministros. Es muy común. Y bueno, y cuando se hizo el ruido por los impuestos de los príncipes de Inglaterra, muchos ciudadanos ingleses enviaron correos al gobierno que tenían que salir detallando el pago de impuestos. Y tuvieron los príncipes que detallar cuánto pagaban de impuestos, porque se hizo un alboroto en Inglaterra por eso. Que no estaba declarando por el país, recibieron miles y miles de correos al gobierno que la monarquía tenía que detallar públicamente cuánto pagaban impuestos y lo tuvieron que hacer. Y por eso no me entiende por qué los ingleses están orgullosos de correr. Carlos alaba más que a Dios, ¿no? Para aquellos que verdaderamente ellos ven haciendo reverencia al rey. Para ellos es un símbolo de orgullo, pero ¿por qué? Porque hay una integridad en la cultura que ha formado una ética. Entonces, eso pesa, aunque en algunos países por lo menos no se ve. Entonces, el comportamiento del consultor en el trabajo es observado muy atentamente. Eso tenga la oportunidad. Si usted va como consultor externo a una empresa, va a ser el centro de atracción de amigos, de enemigos, de menciones en las reuniones donde usted ni siquiera va a estar, ¿verdad? En críticas, desde su vestimenta hasta lo que sea. O sea, cuando viene un consultor aquí, ¿verdad? Venía en Noruega. Y lo primero que me preguntó es, ¿vos aquí en una española se escribía la A, ¿no? Debe decir Molina, el apellido sea Molino. Cuando le mencionó a una señora llamada pastora, él creyó que era una pastora religiosa, pues de la religión. No, pero es pastora en el nombre, ¿no? Tiene problemas gramaticales, pues, ¿verdad? Entonces, dame la impresión tan compártame en este clima tan cerrado, que es tan caro. Hay una política en la empresa de ética, de protocolo y ética, es cierto, en esta empresa hay una política que todos los empleados tienen que llegar con corbata. Al día siguiente apareció toda la corbata, toda mal hecha y toda. ¿Va? Y toda cortina, chistosa, porque era gobernadorcita, es el modelo. Y él le miraba chistosa la corbata. Pero llegó con corbata. Doctor, bien, y una corbata toda colorica, que quizás pueda apretársela al del hotel, pero llegó con corbata. ¿Por qué? Porque esa era la norma del empresa. Ya la mediodía se la quitaba. Mira, yo no entiendo que quita corbata, va a decir. Pero respeta el comportamiento de la institución. ¿Por qué? Porque él sabe que está siendo observado, que tiene que cumplir con ciertas normas de la empresa. En cuya actitud puede influir la voz del conductor, da muestra firme de dedicación. ¿Por qué? Si va a llegar a ser una conductor lúpula, van a pagar 5 o 10 veces más que el número de la empresa, tendría que ser dedicado. Pero había unos consultores portugueses que eran incluidos trabajar con ellos, porque ellos no trabajaban de 8 a 4, sino que empezaban a trabajar a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y de repente le llamaba a uno, ¿verdad? Mira, loco, vamos a cenar y vamos a trabajar. Y mira, mi trabajo es que el cliente hace el cenar, para que vaya a hacer a cenar con buenas noches. Entonces, no se te ve esa decisión. Porque debe estar en el horario de la empresa, pues, tu marco allá en tu país, donde llegas a otro horario, y tus costumbres alimenticias sean totalmente otras cosas, pero estás en un país bajo ciertas condiciones, bajo ciertas culturas, y te debe hacer la cultura. Entonces, ¿qué tan dedicado son? Si al tipo lo ven, solo en el restaurante, ¿verdad? A las zonas laborales que creen que van a empezar, yo me acuerdo que estaba trabajando en una planta que hacía cuprintes, no es que le he contado el caso, que hacía cuprintes, escritorios, fueron mis primeros trabajos, era gente de derecho, el pago del derecho piso, de alquiladores, era de los parques, la fábrica, allá por San Martín, y miraba a los operarios, ¿verdad? Primero con un trabajo bastante arriesgado y un calor, porque al final, después que han ensamblado toda la parte de salga, que la donadora ha donado los hierros, que este es al horno, la parte para pintar. Este horno tiraba un calor a toda la planta. Pues de repente llegaron unos auditores de Hacienda, fueron una auditoría, estuvieron ahí por 3 meses, pero lo que observábamos era que llegaban a las 9 de la mañana, trabajaban hasta las 11. Y había una sección en la empresa de tapicería, donde hacían los sofás y todo. De 11 iban a almorzar, regresaban como a las 12 y media, y de 12 y media a 12 iban a acostar en los sofás del tapicero. Y todo el mundo los preparaba ahí, y los operarios, sudados, pues. ¿No? O sea, habrá dedicación ahí, que habrá pensado el operario, el personal aquel que pasa echándole viendo a esas personas. De esta imagen no la puede pintar como tan cosa. Va a ir a trabajar con la la integridad, esto ya lo hablamos, o sea, realmente cuál es tu ética profesional. Y la integridad está vinculada a los valores. ¿Cuáles son tus valores como persona? Y esos valores los tienes que llevar como profesor y como equipo. La minuciosidad, o sea, cuando te da una información con este cliente directo con el que estás trabajando, debe de ser minucioso. O sea, a nadie le escucha que te diga, mire, ingeniero Fernando, va a llegar el doctor a las 3 de la tarde a su oficina. Y entonces tú vas a prepararle una presentación, vas a preparar la información y el lector. Y lo primero, ¿tiene un sitio para la información? Sí, papá, déjame, ya lo voy a llevar. Y el tipo quizás ha estado trabajando todo el día en toda la información que le va a dar al profesor. Entonces, no, pues tienen que ser minuciosos. Primero, si él te tiene una presentación, tenía que escuchar la presentación, aunque lo que te presente lo haya oído mil veces. Después, revisar la información con esa persona, ver qué es lo que está dando, hacerle preguntas. Que esa persona vea que está siendo minucioso, porque para él la información es importante, aunque tú como consultor puedes hacer y hasta tengas la solución, ¿eh? Pero tenías que escuchar, tenías que oír la información, tenías que revisar con ellos, tenías que ser minucioso, y sobre todo la eficiencia, ¿verdad? Que es diferente a la eficacia. La eficiencia es que tanto asumís o que tanto producís en cierto periodo y con cierto recurso. Tenías que ser. Esta es eficiente con los recursos que tenés, con los que te vas a tener. No voy a estar pidiendo una oficina con aire acondicionado. Si te la dan bien, si no, pues que te tocó. No vas a estar pidiendo 5 latas, 10 personas. O sea, tenés que ser eficiente con lo que tenés. Con lo que tú puedas llevar. Casi siempre que el consultor experto mejor lleva ya preparado su equipo, su herramienta y su personal, que a lo sumo es una persona más, ¿verdad? O dos. ¿Verdad? De su equipo para hacer esta oficina. Y con eso trabajan. Entonces, estos aspectos son importantísimos desde el punto de vista de la integridad profesional. Bien, y después algo que es muy importante, que es la confianza con su cliente. Ahí era lo que les decía. O sea, puede ser que tú, hay un consultor aquí que yo todos los años del aniversario de Impresora La Unión en San Salvador lo veo que bien, lo trae, ¿verdad? Que es un español, porque nos invitan siempre a los aniversarios. De todo aniversario está allí el señor. Me invitan, lo traen de España y da una su charla muy actualizada y todo. Y bueno, poco así, llego a dar una consultoría al Impresora. Pues es una relación de confianza, o sea, eso es importantísimo, como usted lo dice aquí. Esta es una condición de éxito. Nadie te va a contratar si no te tiene confianza. Es lo mismo en la vida real. O sea, tú no le vas a confesar a un compañero, a una compañera secreta, bueno, algunos sí los hacen, ¿verdad? Y secretamente, si no le tenés confianza. Te cometen errores y después crees que le tenés confianza y al día siguiente lo sabe todo, toda la majada, ¿verdad? Y por suerte le tenés confianza. La confianza no es. Qué tan chévere vos, ¿no? La confianza viene vinculada a una serie de sentimientos, de emociones, de valores y de respeto hacia la otra persona. Esta persona te da su confianza y lo que menos puedes hacer es darle un respeto pues a esa confianza que te da. Si tú te vas a esa relación, o sea, si el consultor, el gerente general, le cuenta una serie de problemas personalmente a él, pero viene él y empieza a divulgarlo, seguro que no le vuelva a tener confianza. ¿Por qué? Si entré a la parte financiera y me puedo poner el dedo con la junta directiva de toda la finanza, ya no voy a tener confianza en esa persona. Entonces, la confianza es más que una relación de simpatía, que una relación de frecuentarse en el trabajo, es otro nivel, pues, ¿verdad? El que estamos hablando cuando hablamos de la confianza. ¿Y en qué se va a notar sobre todo? En el interés real. Este es un interés real, ¿verdad? El interés real. Que el consultor tenga por los problemas y que ese interés sea auténtico y sincero. O sea, mucho cuidado con que te identifiquen que estás ahí solo por cobrar y que estás a la ligera. No sería lo más grave. O sea, que tú llegas a una consultoría y que realmente solo llegas a cobrar el sentido, pero realmente no estés identificado con la organización y con los problemas. Ninguna otra empresa te va a contratar. Esa parte de la consultoría es como una expansiva. Si tú tienes un problema con consultor de empresa, te vas a expandir. Y lo saben, toda tu competencia lo saben otra serie de empresas, y lo más seguro es que no vuelvas a ejercer como consultor, pues, ¿verdad? Entonces, el interés por los problemas, por lo menos en estos 6 meses que está ahí, aunque después se te olvide el nombre de la empresa, ¿verdad? Tiene que ser auténtico y sincero la preocupación de los problemas, ¿no? Igual en la relación interpersonal, o sea, que tanto te identificas con los problemas de tu vida. Entonces, ¿es auténtico el crucero o es nada más por darle un aliento en ese momento para después sentir? Es igual. Preguntas. Veamos cómo estamos. Vamos bien. Preguntas. ¿Qué tal si un caso contrataron al consultor, empezó a hacer el diagnóstico y ya casi como la mitad del proceso de la consulta se da cuenta que el problema era otro? ¿Él no tendría que seguir para lo que le están pagando, continuar haciendo su consultoría, aunque sepa que no es realmente ese el problema? ¿O se debería trabajar más de por lo que le pagan y hacer trabajar más de la cuenta, pues, interesado en el problema real de la empresa? Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, primero porque pasa. Primero acordémonos una premisa importante con los consultores, que desde el inicio identifiquen el problema en conjunto con tu cliente. Pero a pesar, y esa, por ahí viene tu pregunta que es muy importante, a pesar de eso puede ser que en el camino se den cuenta que no es el problema, pero lo importante es que se den cuenta tu cliente y tú como consultor y de ahí. Después de haber hecho un diagnóstico más en el producto, en la manifestación es el problema. Pues, ¿qué hacemos? Ahí tenés varias alternativas. Una es que tu cliente, como ha trabajado desde el inicio en el proceso de identificación, y por eso es importante, con este problema, se dé cuenta que tú hiciste un diagnóstico más a profundidad y que no era el problema. Entonces, por lo tanto, puedes reorientar la consulta. Y esa reorientación puede ir en varios grupos. Otra área de la empresa, y por lo tanto puede ser incluso más dinero. Eso es válido. O sea, que puede pasar. Entonces, de reestructurar el contrato. Exactamente, y cambia el contrato, pero pasa, puede pasar. O sea, puede pasar que a media consultoría, no puede ser, incluso puede ser que surja otro problema que para la organización cliente sea importante. Quiere que lo aborde el consultor, está igual. Hay que reorientar, claro, desde el contrato, los términos de referencia, el tiempo, y eso implica plan de trabajo, tiempo, dinero, pero puede pasar y se da. Pero eso no es nada que no pueda suceder. Pasa, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasaría si el cliente no hace ese cambio? Sí, pero entonces ahí has cometido un error del que ya hablamos como consultor. Primero, no trabajaste en conjunto el problema con el cliente. No, pero es que yo me refiero a el cliente sabe que tiene un problema cuando ya en conjunto con el consultor. El consultor después se da cuenta. Pero el cliente ya no quiere invertir en más, ya no quiere perder más tiempo después de ese problema y le dice que no. Sí, no, entonces vamos a esto. O sea, tú como consultor le servirás y entonces le dices, mira, yo quiero terminar la consultoría encima. Pongámonos de acuerdo cuánto me debes hasta acá y que también. Pero, ¿y que si el cliente exige que, como ya ha firmado el contrato, que cuenta con todo el contrato? Sí, lo que pasa es que no tendría sentido. Y eso es el problema. Y entonces el cliente no quiere que siga, no le puede pedir que pida. ¿Y en qué va a seguir? Y ya el problema es otro. No, lo que el consultor hace es, mira, creo que el problema fue ese, es diferente, tú decidís y continúo abordando el giro, aquí el problema, no me detengo acá. Es raro que ya estando a medio camino el cliente te diga, no hombre, antes que llegaste aquí, porque no tenía dinero borrado. Al final tus resultados no fueron satisfactorios. Pero no es una responsabilidad total del consultor, pudieron haber factores de responsabilidad, pero hay una responsabilidad fuerte de la organización cliente porque definieron un problema común y lo presentaron ante su accionista, ante su junta directiva. Entonces, hubo, como se dice, una fue parte de la del análisis, de esta, fue con pinche pues la organización, pero tiene que ayudar a nosotros. Y por eso es que insistimos la vez anterior, ¿verdad?, que debe de haber una identificación en conjunto del problema por toda esta razón. Es raro que te digan, mira, detengamos una, pero pasa, pero es mínimo, son pocas las veces que he conocido donde un cliente dice, entonces aquí dejémoslo, porque es dinero agotado y nadie en estos grados tiene que botar dinero, sino que lo que hacen es otra negociación. Mira, pero si este ha sido el nuevo problema, negociemos. ¿Cuánto tiempo más te vas a tardar y cuánto me va a costar? En aras de lo que queremos, se llega a una negociación y se reorienta el contrato y el plan de trabajo, ¿verdad? Es raro que se suceda con un tipo de trabajo. No hay otra pregunta, escribamos otro método pues, para ver si lo podemos abordar. Bien, además de los tres, aquí hay otros tres, ¿verdad? Si ven, casi todos son, tienen algunas condiciones o características vinculativas, ¿verdad? Sobre todo en la parte de la vinculación con el personal de la empresa. El uso de la persuasión es algo muy utilizado en la consultoría, o sea, se te va a complicar desde experto técnico, ¿verdad? Algunas veces lo tienes que hacer, pero imponer. Muchas veces antes de imponer, tratar de persuadir, ¿verdad? Si no se logra aceptar la persuasión, no es que la persuasión no tiene éxito, entonces tienes que buscar otros medios hasta que se implante la solución como consultor experto, pues, ¿verdad? Pero primero tratar de utilizar la persuasión, ¿verdad? ¿Y cuál es la persuasión? El uso de tu conocimiento y de argumentos lógicos, pues, del por qué se deben de hacer las cosas así. Y muchas veces dan resultado, la mayoría de casos. Tú tratas de persuadir, ¿verdad? ¿Por qué se debe cambiar el método? ¿Por qué se debe cambiar un proceso? ¿Por qué se debe cambiar una tecnología? Entonces, primero hace uso de la persuasión, tratar de persuadir a las personas a quienes les vas a implantar esa nueva técnica o esa nueva herramienta, ¿verdad? Porque es importante que estas personas estén convencidas. Pero si les impones de una sola vez, te va a costar. Te va a costar, lo harás como consultor experto. Va a costarle, te va a costar a ti y le va a costar a la empresa el poder implantar ese nuevo método o esa nueva herramienta de solución, ¿verdad? Bien, también está la necesidad de una visión común. Esto es igual. Siempre es importante, ¿verdad?, compartir el objetivo, ¿verdad?, de por qué se deben de hacer esos cambios, ¿verdad? Siempre es importante compartirlo con las personas, con todo tu sistema cliente, tratar de convencerlos y que tengan una visión común. Si logras esa sinergia, se te van a facilitar mucho las cosas. Pero si cada vez creas más resistencia, ¿verdad?, va a ser más complejo que puedas terminar exitosamente tu consultoría. Entonces, es importante que todas las personas, todo tu sistema cliente esté convencido de la misma visión tuya, ¿verdad? Y eso juega un papel importante en la comunicación que tengas con esos clientes con los cuales estás trabajando. ¿Qué tan informados los tienes? Y cae en la siguiente meta. ¿Qué tanto los haces participar? ¿Qué tanto les generas confianza? Entonces, esto implica reconocimiento y la participación de otras personas. La mayoría de consultores, por más expertos que sean, siempre se apoyan en ellos. Siempre van a solicitar información, siempre van a solicitar aporte de ideas, porque es parte de su método para influir en el sistema. Siempre van a tratar de que las personas se sientan importantes, de que lo que les están diciendo va a valer la pena en la consultoría y va a ser tomado en cuenta, que alguna vez después todo termine en un CD que le dieron y que nunca lo dio el consultor. Eso pasa, ¿verdad? Si cada área, si tiene una formación, le da un CD al consultor, se puede hacer hasta el 50 CD. ¿Que lo va a ver todo? ¡Pah! Perdido. A las personas les hace una gran reverencia y van a definir su poder CD que le dieron, porque es importante que genere confianza en las personas y que las haga ver partícipes de la consultoría, ¿verdad? Pero sobre todo, este método se te vuelve fundamental cuando entras como consultor impulsor. Este es fundamental desde el punto de vista del consultor impulsor. Porque si no tenés la participación de las personas y no tenés la confianza de ellas, no vas a poder impulsar nada. Entonces, entras con ese rol de consultor impulsor, este método se te vuelve una herramienta fundamental. Debes de ser participativo y generar confianza en tus clientes. ¿Sí? Un consultor ya técnico, impulsor, siempre tiene que ver que la solución es tener, no es de nada. Siempre tiene que tratar de participar a tu sistema cliente, ¿verdad? Aunque en el caso del consultor experto, muchas veces él ya tenga la solución cuando ha hecho el diagnóstico. Pero él es. Según se ve, más que todo, se trata como que la empresa descubra la solución. Sí, pero ese es más como consultor impulsor. No es igual, no es la norma, pero como consultor experto, aunque tú ya sepas, cuando has diagnosticado a la empresa cuál es la solución más apropiada, primero vas a tratar de persuadir. Pero antes de persuadir, vas a tratar de que la gente participe, es lo que te digo. Entonces, hay un consultor conocedor que es lo que te digo, que tiene información, ¿va? Un consultor que solo en un día recibió como 20 presentaciones de las diferentes áreas y tuvo la paciencia de escuchar esas 20 presentaciones. Es participar, pero él tiene la solución, ¿verdad? Pero es participar. Entonces, no necesariamente tiene que ser que lo hagas participar y que la empresa tenga la solución. Como conductor técnico, casi siempre ya llevas una solución si es que la empresa siempre la pedir, ¿verdad? Pero en el rol de impulsor, sí, este método me te vuelve fundamental. O sea, es como tu herramienta para poder hacerlo, lograr pues, tener éxito en la consultoría. Si no es que va a ser bien difícil, si no es participación, no es gran confianza. ¿Sí? ¿Otra pregunta? No. Vale. Ahí lo tienes para que lo estudien.